Dios los bendiga, hermanos. Soy Marco, soy parte del Ministerio Miracles of Wonders. ¿Cómo estamos este día de mañana? Vamos a terminar el libro de Isaías y mañana vamos a hacer un resumen de lo que habló Isaías bien rápidamente para así poder comenzar el nuevo libro de Jeremías. Y Jeremías, me gusta mucho Isaías. Jeremías también es un libro que nunca le he puesto mucha atención, pero vamos a aprender un poquito de Jeremías. Dicen la tradición que Jeremías es conocido como el profeta llorador, porque lloraba mucho. Y ahí en el versículo 9, creo, en el capítulo 9, creo que hay algo que habla, que dice, y dice Jeremías: si mis ojos fueran como fuentes de agua, porque no, él no paraba de llorar, ¿no? por lo que él veía. Era bien sensitivo a las cosas de él, de Dios. Y aún un día dijo, pensó, ¿sabes qué? No voy a hablar más de Dios. Y dice que era como un fuego adentro de él que lo consumía. Y como le dije, era alguien bien sensitivo a las cosas de Dios. So, vamos al capítulo 62 de Jeremías para poder así terminar la lectura. Y si tiene alguna pregunta, por favor, háblenos, escríbanos a marcos@mawministries.com, o si no, también puede mandarnos si tiene un comentario acerca de nuestros otros shows que tenemos, también puede hacerlo. Tenemos una aplicación por Juan Villalobos, que es el presidente del ministerio. Y si usted la quiere oír, puede ir a nuestra website, mawministries.com. Es una serie, son dos predicaciones. So, vamos a Isaías 63. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este que es hermoso en su vestir, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablaba en justicia, poderoso para salvar. Vamos a ver revelaciones. 19:13 dice: y estaba vestido en su rojo teñido de sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Nunca había oído eso. Vestido de rojo, ¿no? Y nunca había, me había, porque yo pensé que iba a venir vestido de blanco, así como cuando lo vieron Pedro, Juan. Y cuando estaban en la ascensión del monte de los monte Sinaí, o el monte de los olivos, donde lo vieron, y lo vieron como Moisés, lo vieron como blanco, ¿no? Y dice, porque está roja su vestidura y sus ropas como del que pisado en lagar, que pisado el lagar yo solo, y de los pueblos nadie fue conmigo, los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestiduras, y me manché toda mi ropaje, porque el día de venganza está en mi corazón, y en el año de mis redimidos ha llegado. Y miré, y no había quien ayudare, y me maravillé que no hubiese quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollaré los pueblos, y los embriagaré en mi furor, y derribaré a tierra su fortaleza. De las misericordias de Jehová haré mención, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de su bondad hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias, según la multitud de sus piedades, porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su salvador. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz lo salvó. En su amor y su clemencia lo redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes, y hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Entonces se acordó en los días de los antiguos de Moisés y su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que hizo subir el mar con el pastor de rebaños? ¿Dónde está el que puso en medio del Santo Espíritu, el que guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndolo así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto, sin que tropezan? El Espíritu de Jehová los pastorea como una bestia que desciende al valle, así pastoreasen a tu pueblo para hacerlo como un nombre glorioso. Mira desde el cielo y contempla desde las moradas de tu santidad, de su gloria, donde está tu celo y la fortaleza, la comunión de sus entrañas y de sus misericordias para conmigo se han estreñado. Pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora, Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos? Endureciste nuestro corazón en tu temor, vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad, por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo. Nuestros enemigos han hollado tu santuario, nosotros somos tuyos, tú nunca señoraste como ellos, ellos nunca fueron llamados por tu nombre. Vamos al 64. Oh, si rompiese los cielos y descendieras, y de tu presencia se escudriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace vivir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando hiciste cosas terribles, cuales nunca esperábamos, y descendiste, se deslizaron los montes ante tu presencia. Y esta es como una oración para que Dios ilustre su poder al mundo, ¿no? Y esa es una oración que la iglesia hace. Vamos al 4. Porque desde el principio del mundo no se ha escuchado, ni oído ha percibido, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciste por él en el que en él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acobardaban en ti tus caminos. He aquí que tú te enojaste cuando pecamos, en ellos haz perpetuidad y seremos salvos. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron con viento, y nadie hay que invoque tu nombre, que te despierte para irse de ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y no dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que la obra de tus manos somos todos nosotros. Y Jeremías también vuelve a calcar ese punto, ¿no? No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh Israel. No te enojes sobremanera, oh Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Tus santas ciudades están desiertas, Sion es un desierto, Jerusalén soledad, la casa de nuestro santuario y nuestra gloria, es la cual te alabarán nuestros padres. Fue consumida con el pueblo, con el fuego, y todas nuestras casas preciosas han sido destruidas. Te estarás quieto, Jehová, sobre estas cosas, callarás y no afligirás sobremanera. Capítulo 55. Fui buscado de los que no preguntaban por mí, fui hollado de los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Entre mis manos todo el día al pueblo rebelde, el cual anda por el camino no bueno, en pos de tus pensamientos, pueblo que mi cara me provoca de continua ira, sacrificaba en huertos y ofreciendo perfume sobre ladrillos, que se queman en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de puerco y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi fudor, fuego que arde todo el día. He aquí que escrito está delante de mí, no callaré, antes retornaré y daré el pago de su seno por nuestras iniquidades, las iniquidades de vuestros padres, juntamente, dice Jehová, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto, yo les miré su obra antigua en su seno. If you go to Ezekiel 18:6. Que no comiese sobre los montes, ni alzase sus ojos a los oídos de la casa de Israel, ni deshonraré a la esposa de su prójimo, ni le llevaré a la mujer menstruosa. Y dice aquí que vamos al capítulo 8. En este del 1 al versículo 7, que es Isaías 55, Dios está llamando a los gentiles y está rechazando a los judíos por su incredulidad y su idolatría y la hipocresía, ¿no? Porque dicen son santos y apartados de mí, pero están haciendo todas esas cosas inmundas. ¿Y cuántas veces nosotros no podemos relacionar con eso, ¿no? En las iglesias cristianas, en el que lo que tiene que ser el ejemplo de ahora, hay mucha hipocresía, ¿no? Cuando, como dice, tumbas blanqueadas, y no hay que ser negativo, no quiero que sea negativo que todas las iglesias son así, pero mucha de la gente que está en puestos altos en la iglesia se han olvidado de Dios, ¿no? Así dice Jehová, como ni alguno hallase mosto en su racimo y dijese, no desperdicies porque bendición hay en él, así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo, mas sacaré simiente de Jacob y de Judá, heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredar la tierra, y mis siervos habitarán allí, y seré Sarón para habitantes de ovejas, y en el valle de Arcor para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. Y ese es el remanente que va a llamar Dios. Aunque lo rechazó, va a llamar un remanente y va a salvar un remanente. Porque aquí que yo creo nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no hay memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozáistes y os agregáistes para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí que yo he creado alegría para Jerusalén y gozo para su pueblo, y me alegré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más ahí niño que muera de días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Y edificarán casas y morarán de ellos, y plantarán viñas y comerán del fruto de ellos. No edificarán y otro morará, no plantarán y otro comerá, porque según sus días de los árboles serán los días de mi pueblo. Y mis escogidos disfrutarán por largo tiempo las obras de sus manos. No trabajarán en vano ni darán luz para maldición, porque son simiente de los bendigos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y sucederá que antes de que ellos coman, responderé yo, y mientras aún estén hablando, yo habré oído. El lodo y el cordero padecerán juntos, y el león comerá paja con el buey, y el polvo será el aliento de la serpiente. No afligirán ni harán más en todo mi santo monte, dice Jehová. Y si puede leer en Isaías 11:6 lo mismo también. Y vamos al último capítulo de Isaías. Y Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde está el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas las cosas, y aquí que todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Y el que sacrifica buey es como así, matase un hombre, es como matase un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase un perro, el que ofrece presente como si ofreciera sangre de puerco, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo, y porque han escogido sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré sus escarnios y traeré todo sobre ellos lo que temían, porque yo porque llamé y nadie respondió, y hablé y no me oyeron, antes hicieron lo malo delante de mis ojos, y escogieron lo que no me agrada. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mí. Nombre dijeron, Jehová sea glorificado, mas él se mostrará para alegría nuestra. Ellos serán confundidos. Voz de alboroto de la ciudad, voz de templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que viniesen dolores, dio a luz. Hijo, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Dará luz la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Yo que hago dar luz, no haré nacer, dice Jehová. Yo que hago nacer, cerraré la matriz, dice tu Dios. Vamos a seguir leyendo el capítulo 10 del último capítulo de Isaías. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ellas todos los que amáis. Llenaos de gozo con ella todos los que enlutáis por ella, para que maméis y os hacéis de los pechos de sus consolaciones, para que ordenéis y os deleitéis con el resplandor de su gloria, porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz con un río, y la gloria de los gentiles como un arroyo que se desborda, y que mamaréis y con el regozo seréis traídos, y sobre la rodilla seréis acarreados, como aquel a quien consuela su madre, y os consolaré yo en Jerusalén, tomaréis consuelo y veréis y se alegrarán vuestros corazones y vuestros huesos, reverdeceréis como la hierba, y la mano de Jehová para con su siervo sea consumida y su indignación contra sus enemigos. Y estos son los beneficios de la iglesia que Dios le va a dar. Y va este versículo 15. Porque aquí que Jehová vendrá con fuego y con carros como un torbellino, para tornar a su ira en furor y su reprensión en llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con espada toda carne, y los muertos de Jehová serán multiplicados, los que santifican y los que se purifican en los huertos, una tras otras, los que comen carne de puerco y abominación y ratón juntamente serán talados, dice Jehová. Y este es los juicios de Dios para la gente mala, ¿no? Para la gente pecadora que no se arrepiente. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos, dice, vendrán para juntar todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria, y pondré entre ellos señal, y enviaré a los que escapan de ellos a las naciones de Tarsis, a Lud, a Pul, a Lud, que disperan Arco y Tubar y a Javán, y a las islas apartadas que no oyeron de mí, y vieron mi gloria, y publicaron mi gloria entre los gentiles. Aquí está hablando de gente que nunca conoció de Dios, ¿no? Porque estaban en las islas aislados. Y dice que, pero vieron de mi gloria. Y yo creo que una de las maneras de ver la gloria de Dios es ver la creación de Dios, ¿no? Lo que ha creado Dios. Pero vamos a seguir leyendo. Y trajeron todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová en caballos, en carros, en literas, y en mulos y en camellos, así santo nombre de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen el presente de vasos limpios de casa de Jehová, y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová, porque como los cielos nuevos y la tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá nuestro simiente y nuestro nombre, y será que de mes en vez y de sábado en sábado, de sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque en gusano nunca morirá, y su fuego se apagará, y será abominables a toda carne. Y aquí yo creo que Jesucristo habla del infierno, ¿no? Del Seol, pero del infierno, donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apagará. So, aquí, hasta aquí vamos a terminar el libro de Isaías, 60 y 66 capítulos que tiene, y ha sido, me ha gustado mucho Isaías porque hemos aprendido mucho del plan de Dios. Y como le dije, vamos a hacer un resumen de este libro en el otro, en la otra grabación. So, si tiene alguna pregunta, por favor, llámenos, escríbanos, marcos a mawministries.com. Una pregunta para el otro de los otros programas que tenemos, a info a mawministries.com. So, thank you and may God bless you.